Yeah. Hay virus peligrosos en nuestro planeta, muchos prefabricados para matarnos y dejarnos en la cuneta. El Marburg es el virus más letal que existe. El peor brote fue en Angola, causó estragos, peligroso cual quiste. El segundo es el ébola, es peligroso y conocido. No hay vacuna actualmente, por esto muchos han sucumbido. El virus Hanta, que se contagia por zoonosis. Los roedores son los encargados de contagiar la dosis. Luego viene la gripe aviar, fue conocida por su repercusión. El contacto con aves y corral en humanos produce la infección. En la fiebre del asa, los excrementos son los transmisores. A través de seres domésticos, el ratón de Ben importa los horrores. La fiebre hemorrágica argentina es la sexta. Se cura a través del plasma inmune a los que les afecta. Está la fiebre hemorrágica de Crimea y el Congo. La transmiten las garrapatas, se presenta en varias partes en el globo. El virus machupo que propagan también roedores en excrementos. La enfermedad que es el urosmo nos transmiten esto. No especifica tratamiento. Por último, la fiebre del dengue, que no es mortal, pero en ciertas formas clínicas puede ser letal. Son virus las principales y diferentes formas de transmisión. Unos prefabricados, otros no, cuidado con su propagación. Las élites a veces lo usan para nuestra exterminación. Cuidado en el sistema y maldad acorda su corrupción. Son virus las principales y diferentes formas de transmisión. Unos prefabricados, otros no, cuidado con su propagación. Las élites a veces lo usan para nuestra exterminación. Cuidado en el sistema y maldad acorda su corrupción. El coronavirus es parecido a la gripe. Puede desembocar en neumonía, el peligro no se exime. Se propaga por contacto directo con otra gente cercana. Puede prevenirse lavándose con jabón, alcohol, así no lo manas. En el mundo hay más curados que fallecidos. Es un buen dato dentro de lo malo, está muy extendido. Hay personas más vulnerables que otras. Quien tiene asma, problemas cardíacos y diabetes, cuidado, riesgo grave. La hidroxicloroquina, posible tratamiento en personas. Pero no hay evidencia, fase experimental, podría curarse la llave. Marina Blanco, del Hospital de la Coruña, dijo de probar a usar corticoides sistémicos. La OMS desaconsejó su uso, discrepo, tengo una duda. Si las élites controlan la OMS, desaprobarán hasta médico. Si este virus es prefabricado, paso dado para el nuevo orden mundial. Va incluido nuestro exterminio dentro de su plan global. Son virus las principales y diferentes formas de transmisión. Unos prefabricados, otros no, cuidado con su propagación. Las élites a veces lo usan para nuestra exterminación. Cuidado en el sistema y maldad acorda su corrupción. Son virus las principales y diferentes formas de transmisión. Unos prefabricados, otros no, cuidado con su propagación. Las élites a veces lo usan para nuestra exterminación. Cuidado en el sistema y maldad acorda su corrupción. Yeah. Son virus, virus. Conté los 10 más letales y el actual, el coronavirus, yeah, it's fish, yo. Yeah.